Facultad de Estudios Superiores Aragón, Seminario Taller de Radio 1, presenta. Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guadalajara, Guerrero, todo mundo en un solo lugar. Tierra Azteca, explorando nuevos horizontes. Hola, hola amigos, bienvenidos a este su programa Tierra Azteca. Los saluda Ángel Temosigui, Karen Clemente, Emanuel Ríos y Viridiana Cruz. El día de hoy tenemos un super programa. Claro, tenemos las mejores opciones para vacacionar en esta cuaresma, para divertirse al máximo en el mar. También hablaremos de uno de los estados milenarios de México, Mérida, Yucatán. Si la diversión es nocturna, tenemos el top Antro y Chela, los mejores sitios de diversión del Distrito Federal. Pero si lo tuyo es la cultura, no te pierdas la magia de México que tenemos para ti. Si no tienes lana, no te preocupes, Paraíso Express tiene la solución para pasarte un fin de semana espectacular. No lo olvides, esto es Tierra Azteca. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Tienen algún plan para este fin de Semana Santa? Sí, vámonos a la playita, ¿no? No, la verdad yo no tengo ningún plan. Pues estaría muy bueno, pero sí, no hay dinero. La verdad es que es muy difícil seleccionar un lugar a donde ir. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? ¿Sabían que México tiene 9.330 kilómetros de costa? No. Es por eso que nos es muy difícil seleccionar un lugar a donde ir a vacacionar, ¿no? Ay, sí. De hecho, es muy difícil. Por eso en esta ocasión les voy a hablar de Puerto Escondido. ¿Alguna vez han ido a Puerto Escondido? Sí. No, de hecho no. Bueno, Puerto Escondido está considerado como el centro turístico más antiguo de la región y actualmente es un punto de gran atracción turística, tanto a nivel nacional como internacional. Afortunadamente, ha logrado retener gran parte del encanto original de un pueblillo. Es una gran experiencia visitar este rincón oaxaqueño y conocer sus maravillosas playas donde se puede practicar gran variedad de deportes acuáticos. Tiene un par de hermosas y bien protegidas ensenadas que se encuentran ligeramente alejadas de las principales rutas de los turistas. Puedes llegar a las playas Puerto Angelito y Playa Carrizalillo en auto, pero es más fácil llegar en bote desde la playa principal. Además, ofrecen un nado seguro y Puerto Angelito cuenta con rústicos restaurantes de mariscos a la orilla del mar, donde puedes disfrutar de un relax y fácilmente pasar un día completo. Hay mucha gente los domingos, ¿no se les antojarían unos mariscos ahí, compañeros? ¡Ay, sí! Ya me dio hambre. Pues si tienen ganas de ir a Puerto Escondido, no lo olviden. Se encuentra ubicado en la costa del estado de Oaxaca, a 800 kilómetros al sur de la ciudad y a 312 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca, vía Pochutla. Su clima es cálido, subhúmedo, con lluvias en verano y una temperatura media anual de 28 grados centígrados. Esto es la recomendación de hoy para todos los que quieren disfrutar de la playa en esta Semana Santa. Comunícate con nosotros al 5555-2525 o síguenos en Twitter en @tierra_azteca. Bueno, Bueno, pues yo hoy les voy a presentar uno de los estados más bellos de nuestra república, Mérida, Yucatán. ¿Han ido o conocen algo sobre la historia de Mérida? No, en realidad no. Llena de historia y cultura, Mérida, la capital del estado de Yucatán, es sin duda una de las ciudades más bellas de México. Con una mezcla extraordinaria por su carácter cosmopolita y por sus orígenes coloniales, también es conocida como la Ciudad Blanca. Esto es porque el color que predomina en sus fachadas de sus casas es el blanco, asimismo por la limpieza con que sus residentes las mantienen. ¿Han oído de las playas de Mérida? ¿Alguna de ellas? ¿Tú, Ángel? ¿No? Ninguna. Este bello estado cuenta con una gran cantidad de lugares que puedes visitar. Obviamente el mayor atractivo son sus playas. Entre ellas se encuentran Chelén, Chuburna, Yucalpetén, Sisal y obviamente no podemos dejar de fuera el tan conocido Puerto Progreso, el más importante del litoral yucateco, entre muchos más. ¿Sabían que desde Puerto Progreso por las noches se pueden ver las luces de Cuba? Ay, ¿en serio? Es posible. Te lo juro. ¿En serio? Sí, desde la punta del puerto donde llegan las embarcaciones, por las noches si tú llegas en tu auto se pueden ver las luces de Cuba. Bueno, otro atractivo que es considerado muy importante es la catedral. Se considera la más antigua del país, ya que fue creada entre los años de 1562 y 1567. A unos pasos de esta catedral se ubican otros edificios igualmente interesantes, entre los cuales destacan el Museo de Arte Contemporáneo, Ateneo Yucatán y el Palacio Montejo o el Palacio Municipal. La catedral es considerada como la más antigua del país, construida entre los años de 1562 y 1567. A unos pasos de esta se ubican otros edificios igualmente interesantes. Entre ellos destacan el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán, el Palacio Montejo y el Palacio Municipal. Uno de los edificios igualmente representativos es Casa Montejo, un edificio de los más destacados de la capital yucateca por su galanura barroca e importancia histórica, sitio que fuera morada del fundador de la ciudad, don Francisco de Montejo, y de su descendencia por casi tres siglos. Una de sus visitas a este bello estado no estaría completa si no visitan el Parque Centenario. Es uno de los lugares de reunión por excelencia de las familias mexicanas. Este cuenta con un zoológico, una pista de patinaje y una pequeña laguna artificial. Izamal es otro de los lugares que debes visitar, tranquilo y conservador de sus tradiciones. Las peculiares fachadas de sus casas, pintadas con un distintivo color amarillo, junto con la hermosa estampa del ex convento de San Antonio de Padua, han sido portada de interesantes libros de arte y arquitectura colonial, así como protagonistas de múltiples imágenes que ilustran la belleza del estado. Cabe destacar que muchos viajeros, como el Papa Juan Pablo II, han escogido esta pequeña ciudad como un punto obligado en su peregrinación por el mundo, ya sea por la belleza de sus construcciones o por la enorme fe que profesa a la imagen de Nuestra Señora de Izamal. Chicos, ¿han oído hablar de Celestún? No, yo no, ¿qué es? Bueno, es una tranquila población en la cual se puede dar un paso en lancha para observar los flamingos. Otra cosa que pueden hacer es, durante este recorrido, pescar su propio pulpo para que se los cocinen. ¿Cómo te sirven este pulpo? ¿Cómo es? Tú tienes la posibilidad de llegar al restaurante del que partió tu recorrido y pedirle que... Y ya te dan distintas opciones de cocina. Ay, o sea que hay hasta caldo de pulpo. ¿Puede ser? ¡Órale! ¿Cuál es la duración del recorrido, Karen? La duración del recorrido es de aproximadamente media hora y te llevan a distintas partes, playas, a unas playas vírgenes que se manejan, que tiene este pequeño poblado. Y obviamente ir a observar los flamingos, que es el atractivo principal, además de llevarte a una pequeña zona reservada. Qué interesante y divertido. Ok, otro lugar representativo de este bello estado es Uxmal, una zona arqueológica que ofrece un espectáculo de luces y sonidos todas las noches. Pero claro, para finalizar, su viaje a este estado no estaría completo si no visitan Chichén Itzá. ¿Saben qué es el famoso centro arqueológico? Por supuesto, de hecho dicen que la puesta de sol ahí es preciosa, es algo inconcebible, es mágico. Por supuesto, uno de los eventos más representativos de esta zona arqueológica se da en los días 21 y 22 de septiembre, ya que se observa el equinoccio, lo que es también conocido como el descenso de Kukulcán o la serpiente emplumada. Así podría mencionarles infinidad de lugares que pueden encontrar en este estado, pero es mejor que los descubran por ustedes. Déjense empapar por la cultura yucateca y su gastronomía, historia y paisaje. Estoy segura de que no se arrepentirán. Esto es todo por hoy. Los espero en la siguiente emisión donde les presentaré el estado de Veracruz. Ay, pues también vamos a ver a Veracruz porque tiene grandes playas muy hermosas. está la playa azul, que es impresionante, definitivamente. Pues sí, ya estaremos viendo lo que es la cultura, gastronomía, historia de Veracruz en la siguiente emisión. Comunícate con nosotros al 5555-2525 o síguenos en Twitter en @tierra_azteca. Antro, chela, diversión y fiesta a tu alrededor. La Ciudad de México ofrece una variada cantidad de lugares para pasar la noche, como quien dice, de reventón. ¿O no, chicos? No digas, Viri, ya se me está antojando una chela. Sí, con este calor, Dios, una chela. Por ello, les hemos traído los 5 mejores antros del Distrito Federal de esta semana. Recuerda que si quieres votar para elegir tu antro favorito, puedes ingresar a la página www.tierrazteca.com o manda un correo a antroychela@tierrazteca.com. Sintoniza tu radio, porque tu noche comienza aquí. En quinta posición se encuentra Posh Bar, que se localiza en el sur de la Ciudad de México, a unos metros de la Plaza Gran Sur, Periférico Sur 5476. Es un lugar idóneo para reventarte y pasártela bien. Se hacen eventos privados, pasarelas, cumpleaños, entre muchos otros eventos. Abre viernes y sábado de 10 de la noche a 3 de la mañana. Tiene un gran ambiente y se manejan diversas promociones. En la cuarta posición se encuentra Blush Night Club Bar. Ven y disfruta de este lugar creado exclusivamente para ellas, con el afán de que también ellos disfruten. Conoce este magnífico lugar en el corazón de San Ángel. Su capacidad es de un aproximado de 700 personas, bastante amplio para bailar, pasártela bien con tus amigos. El costo promedio por persona es de 200 pesos. Cuenta con 3 zonas VIP y con terraza para fumadores. El tercer lugar es para la Santa Diabla. Es el restaurante temático mexicano más divertido en el corazón de la Condesa. Cuenta con 3 niveles: patio para fumar, bar y terraza VIP. Exquisita gastronomía mexicana y muchas promociones. Hay DJ, karaoke room y animadores. Pasa una tarde de precopeo con tus cuates o una noche de reven con Santa o con Diabla. Tú eliges. Pidan sus reservaciones al teléfono 5529-037628. Tiene una fabulosa barra de bebidas con los mejores vinos y licores que puede haber en un antro de primer nivel. Cuenta con eventos especiales como desfiles, presentaciones, cócteles o conciertos. En nuestra posición número 1 de esta semana se encuentra Arctic Bar, el bodegón del hielo. Es un antro de hielo pero tropicalizado. Primero, un bar con especialidad en tequila y al fondo un gran refrigerador, que es el salón de hielo. La experiencia hay que tenerla, aunque difícilmente aguantarás más de 15 minutos dentro. No te preocupes, afuera la música es cumplidora. Lounge, indie, pop, hip hop. El cover cuesta 200, pero incluye un shot de hielo, así que lo desquitas. No apto para usuarios de Converse, no porque te prohíban el paso, sino porque el frío te va a calar sabroso. Arctic Bar está en Nuevo León 73, casi esquina Tamaulipas, en Condesa. El teléfono es 5256-4555 y abre miércoles y sábados desde las 6 de la tarde a las 2 de la mañana y acepta todas las tarjetas de crédito. Recuerda que si quieres votar para elegir tu antro favorito, puedes ingresar a la página www.tierrazteca.com o manda un correo a antroychela@tierrazteca.com. Bueno, ya. A mí me latió la idea del Arctic Bar, deberíamos de ir. Sí, en realidad está muy bueno. Nunca supe que estuviese en la Condesa. Creí que estaba en otro lado. No, de hecho, es impresionante que se encuentre en la Condesa. Y sobre todo, pues, esta temática de hielo lo hace súper más divertido conocerlo. De hecho, a mí me gustaría ir. Sí, en realidad había visto muchos reportajes acerca de eso. Y el sitio está realmente bueno. O sea, se ve como realmente se la pasan muy bien. Muy bomba. Chido. Por así decirlo. ¿Qué les parece, chicos? Este sábado todos al Ártico. ¡Dale! Bien, eso es todo. Comunícate con nosotros al 5555-2525 o síguenos en Twitter en @tierra_azteca. En esta ocasión les voy a hablar sobre los pueblos mágicos. ¿Alguien sabe más o menos qué es un pueblo mágico? ¿Qué se imagina que sea? No pueblo sé, mágico. Un pueblo antiguo, un pueblo que a duras penas conoces, no sé. De esos pueblos escondidos en la República Mexicana. Tal vez podría ser un pueblo rico en cultura. Los pueblos mágicos son un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos pueblos. Igual son unos puntos de nuestra geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que encierran estos pueblos. Bueno, ¿y qué pueblo nos vas a presentar? El día de hoy va a ser Cuetzalán. Pues precisamente, esto es uno de los pueblos mágicos que se ubica en Puebla, el llamado Lugar de los Quetzales. Este pequeño pueblo cuenta con un amplio bagaje de historia, un clima que armoniza la exuberante vegetación con los fríos de la montaña. En resumen, Cuetzalán es un lugar para quedarse, para quedar y transitar sus calles, los rincones. Ofrece al visitante una gran aventura. Los atractivos naturales merecen mención, ya que el municipio de Cuetzalán tiene como característica la existencia de un sinnúmero de grutas subterráneas, ríos y cascadas. Entre las grutas más importantes se destacan Atepoliwi, Chapultepec y Chovistoc, en la que existe un mito donde una vez fuera de la gruta, la persona debe pronunciar las palabras "ya vámonos" para que su espíritu no se separe de su cuerpo y quede atrapado para siempre dentro de la gruta. Entre los ríos y cascadas más significativos se encuentra Pulco, Huichatl, Las Hamacas, Atepatagua, Velo de Novia, El Salto y La Encantada. Un atractivo más de Cuetzalán, sin duda alguna, es la gastronomía, que se caracteriza por su comida típica tradicional, donde en esta pues sobresalen los tlacoyos, la cecina ahumada y los envueltos de mole. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa Tierra Azteca. Espero que les hayan gustado las recomendaciones que les dimos y que este fin de semana se puedan lanzar alguno de esos lugares. Pero no se preocupen, sintonícenos en nuestra siguiente emisión de Tierra Azteca. Hasta la próxima. Todo mundo en un solo lugar. Tierra Azteca, explorando nuevos horizontes.